que buscarte, que buscando nunca encuentro, y aparece en otra parte. Maldita desventaja que encuentro tarde hoy, eso que buscaba en ti. Me he dado cuenta que no soy un pobrecito, que si eres lo que quiero no eres lo que necesito. Maldigo alejarme si todo lo que quiero es que hoy estés aquí. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto, como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible es lo que me toca a mí. Soy feliz, vamos que la vida. tiene todo adentro, hay que seguir. Vamos que se necesitan héroes y con ganas y sin miedo nos ayuden a vivir. Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño. Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo, avanzar, puedo sentir, puedo vivir. Ciegos, vamos que hay una bandera nueva del que lucha, del que sueña, del que quiere más. No es por vencido jamás a tus sueños si no puedes avanzar. Que con mucha fuerza y esperanza donde te propongas tú podrás llegar. Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño. Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo, avanzar. Puedo sentir los poderes, puedo vivir los poderes, poderes, poderes, poderes. La voz del programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo. Todos el programa Revolution Team lo llevamos en el alma. Hola familia revolucionaria, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Revolución Team, día viernes 7 de diciembre y estamos aquí a full con toda la onda, estamos con vos acompañándote. Hoy tenemos de todo, tenemos muchas novedades. Bueno, vamos a comenzar primero por donde se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o en @revolucionteam en Twitter. O si no, podés seguirlo en el Facebook, en facebook.com/revolucionteamoficial. Ponés me gusta y formas parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. Hoy estamos solos, estoy solito acá, no tengo mis dos compañeros. Vamos a estar pasando una tarde impresionante, increíble. Tengo mensaje en el chat. Por ejemplo, lo tengo a Sion Hill, lo dice, enfermita escuchando la mejor radio. Bueno, Sion Hill, estás escuchando la mejor radio, gracias por hacernos compañía como siempre. Después está arroba Benito Angel, que dice, hola, aquí conecté escuchando, buenas tardes, Benito Angel de España me escucha. Qué buena onda. Bueno, ahora lo que estamos escuchando en este momento es Jugate Conmigo, Voy Mal. A ver si tenemos más mensajes en el chat de la radio. A ver. No, no hay mensajes. Se pueden comunicar, por favor, chicos, queremos leer sus mensajes. Bueno, vamos con la primera data del día de la fecha. Primera data impresionante que tenemos. A ver, acá que estoy buscando en la página. Parece que la China Suárez y Lali Espósito tuvieron conflictos y se han arreglado. Ex compañera de Casi Ángeles. Estaban distanciadas, perdón chicos, estoy nervioso, no tengo a mis dos compañeros, estoy solo, me han abandonado, quiero que sepan. Pero bueno, un beso grande a Luke y a Gaviota que deben andar por ahí. Bueno, a ver, estamos acá en la nota, dice, recordemos que ambas fueron compañeras en Teen Angel, en las cúspides del éxito Casi Ángeles. La China abandonó el grupo en 2011, alegando posturas incompatibles y una gran desilusión. Lali permaneció hasta el final, que fue este año en Córdoba, que por suerte tuve... Y por cierto, cada vez te siento más cerca de ti, me enamoro. ¿Qué pasó en el medio? Ninguna de las dos explicó en detalle, pero Lali, en una entrevista con Pront, bueno, se puede explicar en general. Y para ir resumiendo el tema de la China Suárez, parece que estaban peleadas en un momento y ahora se han reconciliado, sí. Reconciliado y bueno, se siguen en Twitter, se hablan, se comunican, se tuitean y la verdad que se ve muy muy buena onda entre las chicas, la verdad se ve muy buena onda. A ver si tenemos más mensajes en el chat de la radio. Acá tengo a Mariana Junqueira que nos dice, hola amores, acá estoy. Hola Mariana Junqueira desde Brasil que nos escucha, un beso muy grande. Después está Natalia que le dice, gracias Gastón y gracias Yochi, este ten argentino. Bueno, gracias, nos tiene la novedad Natalia, un beso grande Natalia que está del otro lado como siempre, prendida con nosotros. Y yo quiero poner una consigna, voy a poner una consigna que nos pueden responder en arroba revolución team, o si no en el Twitter, en arroba revolución team, o si no en el facebook.com/... Revolución Tino Oficial, ponerme gusto y bueno, como dije anteriormente, ahí pueden comunicarse con nosotros y pueden decirnos qué le parece esta amistad entre la China Suárez y Lali. La verdad, ¿es amistad por trabajo o amistad realmente? ¿Por qué será? Nos vamos ahora a ver qué tenemos acá. Bueno, vamos a escuchar un tema de la China Suárez, justamente hablando de ella. El primer tema para escuchar es Te Perdí. Vamos con el tema de la China Suárez, Te Perdí. Vamos nomás. Encontrarás, bonito mío. Se llevaron a Paz. La perdí. Prepárense, la vamos a buscar. Vamos a buscarla. Me voy, ya no te veo. Me voy, ya no te tengo. Me voy, ya no te encuentro. Me fui tan lejos. Me voy buscándome. Intento comprender. No dejo de llorar. Paro de volver. No volver a perderte. Y si te encuentro, no volver a dejarte. Nunca tan lejos. Y si otra vez me quedo sola y te vas, al fin te pierdo. No me dejes la llave de tus recuerdos. Volver para encontrarte. Volver para sentirte. Volver para besarte y para quedarme. Y buscaré por dentro y buscaré por fuera. Seguimos en Revolución Teen en vivo, 4:30 de la tarde en Córdoba y en todo el país. Estamos viviendo una tarde impresionante en Revolución Teen. Tenemos mensajes en el chat y en Twitter. Vamos a leer los mensajes del chat. Dice Mariana Junqueira, nos dice: hola Luquita, ¿estás solo? Sí, estamos solos, no tenemos compañía ni femenina ni masculina. Estoy más solo, pero no hay problema, la estamos remando bien. Después, la misma manera, Junqueira nos dice: ¿cómo me hace falta en los teens? Por ello yo aprendí a hablar español. Qué buena onda, Mariana. La verdad, muy buena onda. Gracias, Mariana, por siempre estar prendida. Después, arroba Benity Nation nos dice: ¿es cierto que la China está embarazada? Sí, Benity Nation, sí. La China está embarazada de Nico Cabré. La verdad, una noticia que nos sorprendió y nos impactó a todos. La verdad, la China está embarazada. ¿Nuestra China? Está embarazada. Y hablando justamente de Euge Suárez, vamos a dar un poco de data, de sinopsis de lo que se va a tratar Solamente Vos, la nueva novela de Polka protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suárez. Adrián Suárez va a ser componer personaje de Juan Costau, que va a tener una que va a tener hijos, que van a ser Lali, que se va a llamar Daniela Costau, y Euge Suárez, que se va a llamar Julieta Costeau. Después, se va a tratar de que cuando Juan conoce a Aurora, que venía a ser Natalia Oreiro, va a ser por la atracción, cuando se conoce es casi inmediata. Ella, Aurora, o sea Natalia Oreiro, es peluquera y tiene un centro de estética en la misma cuadra donde vive Juan, Adrián Suárez. Ambos conviven en el mismo edificio. Al poco tiempo de compartir pasillo y ascensores, Juan descubre que realmente está enamorada. ¿Qué pasará? No lo sé, habrá que ver. Después tenemos otro motivo. Tiene 5 hijos. Juan Costau tiene 5 hijos que son Denise, Marina Velati, su egoísta hermana, que no, su hermana, perdón. Después está Aurora, que tiene su complicada relación con Félix y siempre debería mediar siempre con Rosita, que es Ana María Picchio, una gran actriz, una actriz de la hostia, Ana María Picchio. La verdad, una actriz. La verdad, hay que ver esta novela solamente vos, porque se viene impresionante. Lali, en su Twitter, arroba Lali Esposo, no pudo dar unos datos. Solamente vos me alegras el día. Que se va a estar estrenando en enero, en la prime time de enero. Así que vamos a estar viendo una novela espectacular. Después acá en el Twitter, a ver los mensajes que nos llegan al Twitter. Por ejemplo, acá María del Castillo nos dice: con ansias esperando solamente vos. La verdad que sí, todos los fanáticos de Lali y de la China Suárez estamos esperando muy muy ansiosos, solamente vos. Después tenemos a Stephanie Valer 2, nos dice: hola desde México. México, qué lindo país, nos dice: esa amistad verdadera, se quieren, crecieron juntas, solo que se separaron un poco. La verdad, era, responde mi consigna anteriormente que había dado, que dice: si la China Suárez y Lali, ¿es una amistad verdadera o es una amistad laboral? La verdad, eso, sigan contestando, sigan mandando sus opiniones. ¿Es una amistad verdadera o es una amistad laboral? ¿Será una amistad? ¿Qué será? A ver, tenemos acá, a ver, más mensajes nos llegan al chat de la radio. Nos dice, triple signo de interrogación, nos dice: yo creo que es una reconciliación sincera de verdad, porque quedan a cenar casa de la amiga y se tuitean. No creo que si fuera por trabajo tuvieran ese trato. Me alegró mucho la reconciliación, perdón, la Leuge. La verdad, le alegró mucho a triple signo de interrogación, y todos queremos verla juntas a la China Suárez y a Lali. Después tenemos a Mariana, que está como loca en el chat de la radio contestando todo. Gracias, Mariana. Dice: pueden pasar tema de Casi Ángeles, alguno de Cielo y Nico en la tele. Bueno, ya vamos a estar cumpliendo en el delivery. Recuerden, chicos, que hoy tenemos delivery, y además en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre todo el final de Graduados, que se viene con todo, con todo. A ver, en estos momentos está sonando solamente vos, el adelanto de Coti, la cortina principal. A ver, más mensajes nos llegan al Twitter. María del Castillo, que dice: escuchando Revolución Team. Gracias, María del Castillo. Después nos pide el tema de Vos Podés de Floricienta. Gastón y Lali nos dice un... tweet viejo, perdón. Bueno, chicos, vamos a ver qué más tenemos acá. A ver. Bueno, la verdad no sé. Ustedes, otra consigna que voy a poner: ¿van a ver la novela solamente vos? ¿Por qué la ven? ¿Por Lali, por la China, o simplemente porque parece una historia buena? ¿Por qué será? Así que bueno, vamos a estar todos preparados viendo. A ver, tengo acá unas fotos impresionantes, hemos estado viendo de unos avances impresionantes. A ver qué nos muestra por acá. Bueno, vamos con el próximo tema que le dedica Nico Vázquez a Cielo. Esta es la canción Ángel, cantada por Nico Vázquez. Vamos. La ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue tal como llegó. Te fallé, te hice daño. Tantos años yo pasé por todo sin pasar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Fijo en ti, siento cerca que, pensando en mí, se me va hacia donde tú estás. El ángel que quiero yo ya no es. Estamos pasando, por favor, yo la estoy pasando bien. A pesar de esto, solo estoy muy bien, la estoy pasando espectacular. Vamos a leer ahora justamente los mensajes de los chicos en el chat. Mariana Junqueira, que está, dice, me pregunta a mí, Lucas, ¿sos la Liter o Benjali? La verdad, le respondo a Mariana y le respondo a todo, que mucho coincide conmigo. Creo que yo soy simplemente feliz si Lali es feliz, nada más. No me importa esté con quien esté, si ella es feliz, yo soy feliz, nada más. Después está Anto, que nos dice, obvio que la voy a ver, por Lali más que nada, buenísimo programa, beso. Gracias Anto, muchas gracias por la buena onda. Y sí, todos la van a ver por Lali, yo también, sinceramente, lo voy a confesar acá, la voy a ver por Lali. Después está el @benitinenche, que dice, sí, claro, que voy a ver solamente vos. Está mi ídola Lali porque está la China y quería conocer más cómo actúa Natalia Oreiro, que siempre he oído hablar muy bien de ella, pero no pude ver ninguna novela suya. Bueno, yo que soy un poquito más viejito, he visto, soy un novelero viejito, vamos a decirlo así, he visto Muñeca Brava y la verdad, muy buena actuación de Natalia Oreiro con Facundo Arana, la verdad, muy buenas actuaciones de Natalia. Después tenemos acá en el Twitter que nos llegan los mensajes, por ejemplo nos dice, a ver, María Castillo le dice, China Suárez y Lali Spot están volviendo a ser amigas, no es nada fingido, y la verdad que sí, las chicas parece que vuelven a su amistad anterior. A ver, qué más nos llega el mensaje del Twitter y nos están pidiendo temas para el delivery, chicos, se viene el delivery a pedir sus temas. A ver, qué más tenemos acá en el chat de la radio. Ah, y antes que me olvides, le cuento todo, que el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora argentina, vamos a tener el especial de Lali Espósito. Vamos a recordar toda su música, su paso por Casi Ángeles, Cuando me sonreís, vamos a estar hablando en Solamente Vos, música off y todo lo que querés saber de la ídola teen más grande. Bueno, más grande. Bueno, vamos, después el próximo 16 de noviembre vamos a tener el especial para las chicas y algunos chicos también, pero más para las chicas, el especial de Peter Lanzani. Vamos a estar hablando también su paso por Casi Ángeles, su paso por los teens, su paso por la dueña. La verdad, vamos a tener una hora y media de recuerdo de Peter el domingo 16, y este domingo 9 vamos a tener recuerdos de Lali. A ver, no llega más mensaje al chat de la radio. No llega más mensaje. Tenemos una info, un rumor que anda corriendo por el aire, por las nubes, que está... Rumor oficial. Vamos a nombrarlo así, vamos a ponerle ese título, rumor oficial. Parece que, como bien dijimos antes, la China Suárez está embarazada. Todos sabemos de quién es el padre. Bueno, dice, por ejemplo, que van a incorporar su estado, o sea, de embarazo, a la trama Solamente Vos. Así que se va, la China Suárez va a estar embarazada. ¿Qué quiere decir eso? Que Adrián Suárez va a ser abuelo en la novela. Parece la... la China va a tener un romance en la tira con Coraje Ábalos, que va a ser interpretar el personaje de Nacho, médico de Adrián, de Juan, o sea, sería Adrián Suárez, perdón. Y bastante más grande que ella, esos romances, y quedará embarazado, o sea que Suar será abuelo, va a ser abuelo, así que vamos a tener ahí un romance con embarazo y con todo, así que Suar ha aprovechado el embarazo de la China para incorporarlo a la tira Solamente Vos. Nos llegan más mensajes al Twitter, en @revolucionteam, que nos dicen, a ver, no nos llega ningún mensaje, perdón. Se viene la libre, chicos. Pidan sus temas, ya saben dónde. En @revolucionteam, en facebook.com/revolucionteam oficial. Y bueno, vamos con el delivery. Todos sus temas, de cualquier banda, de cualquier música, cualquier tema. La verdad, pueden pedir de lo que quieran. Este es el delivery musical de Revolución Teen. Busco las señales de tu corazón para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor. Tu calor. Te digo lo siento, me derrumbes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Predecible ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vea que mis lágrimas jamás se volverá. Así que corre como siempre y no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, contigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, mi grito de siempre tan repetido. Te queda bien, así que corre, corre, corre, corazón. De los besos siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero mira, y hay más que la verdad era igual. De siempre los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y al final me da igual. Lleva y que tiene lo que quiero yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Bueno, sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no, no me dejes caer. Sabes que estoy. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Qué lindo canta! ¿Qué más así? ¿Hacemos una más tranquila? ¿Qué te gusta? ¡Salsa! Para todos ustedes, miedo a... ¿Cuántos años has tenido y por qué no has seguido el camino que te lleva hacia el final? Solo que es en un instante, nunca mucho fue bastante para ti. No sé por qué razones has quedado en ilusiones. No me digas que no hay tiempo y te eches atrás. Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo. Sobre tu cuerpo. novas te convidam a te seguir. E nos encantam e alegram mais o coração. Hoje é dia onde toda essa alegria já faz parte da sua vida. E não há forma de dizer que não. A festa vai começar. Muda sua vida e tudo vai ficar melhor. Porque é um sonho para alcançar. E amigos que te dão um coração. Então venha pra cá. Que é um caminho para percorrer. Tem muitas coisas para dividir. E te digo não o que temer. Tudo o que quero é começar tudo de novo. Mais e mais, mais, mais, mais, mais. Sim, pra um novo amor. Sim, pro seu coração. Sim, com ou sem razão. Sim, pra curtir a noite. Estamos escuchando en este momento el Gangnam Style, el baile del caballo. ¿Y por qué estamos escuchando el baile del caballo? Porque se viene el final de graduados y justamente un personaje de graduados, el chino, socio de Clemente, ha bailado este tema y bueno, y estamos en el final de graduados, se viene, ¿qué pasará? Es el final. Y para eso tengo una data importantísima. El próximo 19 de diciembre se viene el final de la tira que atrapó a todos los argentinos. La verdad, una tira que ha dado que hablar y la verdad, muy, muy buena. Vamos, la fiesta se va a realizar el mismo 19 de diciembre y van a estar presentes Nancy Duplat, Daniel Hendler, Mita Busnelli, Roberto Carnaghi y el Luciano Cáceres, los protagonistas de la tira. El evento será conducido por Marley, conducción y animación de Marley, y van a estar presentándose en el Grand Rex. Así que bueno, será una fiesta sin duda muy buena, con presencia de público, así que van a estar el público interactuando con sus protagonistas, viviendo el final de la tira que nos atrapó a todos los argentinos. Bueno, a ver, tenemos acá mensajes que nos llegan al chat de la radio que nos dicen, por ejemplo, a ver qué tenemos acá. Mariana que le dice, Lucas, quiero verte hablar en portugués. No, Mariana, no, por favor, no soy Dani Gosser, por favor, no quiero pasar vergüenza en público. Después, estamos pidiendo, acá están pidiendo temas que cumplimos con tus pedidos en el delivery, hemos cumplido con tus pedidos. Algunos no lo hemos podido cumplir, pero bueno, eso será en el próximo delivery. Después tenemos acá, a ver que tenemos un mensaje. Natalia que le dice, me alegro mucho de que Lali y Euge se hayan reconciliado. Me encantan todas sus escenas de Casi Ángeles, son muy buenas actrices las dos. O sea, Natalia dice que es una muy buena amistad. A ver, Duda, que nos dice desde Brasil, ansioso por lo especial de Lali. Recuerden que este domingo 9 de diciembre tenemos el especial 100% Lali Espósito. Y para ir preparándote, yo te propongo que pongas en Twitter hashtag especial Lali RT. Recuérdalo bien, hashtag especial Lali RT, para que todos nos preparemos para el especial del día domingo. Después tenemos a Diego Albite que nos dice, morí con el tema de decir que sí en versión portugués, muy buena la versión. Gracias, Diego Albite, muy buena onda desde siempre. A ver, tenemos mensajes en el Twitter que nos llegan. ¿Cómo se actualiza esto? Jennifer Rivas que nos dice, muy bueno el programa, de saludos desde Colombia, un beso grande Jennifer y un beso grande a todo Colombia. Después a ver acá. Cande Gómez que nos dice, la mejor sin lugar a duda, amo su programación, es lo más. Saludos desde Nueva York. Ah, bueno, un beso grande a Nueva York, a Estados Unidos, la verdad. Beso grande. Después Be Happy No Matter nos dice, qué nombre que se ha puesto, por favor. También nos dice lo mismo, saludos desde Nueva York. ¿Es la misma chica? No sé, porque nos dice lo mismo. Después Micaela que nos dice, ¿qué número de radio es? Así lo escucho por celular. Mira, Micaela, nosotros no salimos en ninguna sintonía, simplemente salimos en internet en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí nos podés seguir siempre y escuchar todos los viernes y domingos a las 4 de la tarde. Después Micaela también nos decía, hola, quiero ver el programa de Solamente Vos, porque está Lali y Euge, y ellas son mis ídolas, las amo a las 2. Qué buena onda, yo también la voy a ver por Lali. A ver, tenemos a Raquel Padilla Peña que nos dice, lindos, gracias por los programas, un beso desde España. España, qué buena onda, España, un beso grande a toda España y un beso grande para vos, Raquel. A ver, ¿qué más tenemos acá en el chat de la radio que nos dice? Arroba Benitinage dice, PCI Gunstyle es lo más. La verdad, el caballo es furor en internet. Tan es el furor que superó a Justin Bieber. La verdad, el chino es un capo. Ha superado a Justin Bieber. Perdón si hay algún fanático de Justin Bieber, Perdón. Pero bueno. Después, Mañana Junqueira. A ver. Dice que no voy a pasar vergüenza si hablo portugués. No sé. No, mejor no hablo por las dudas. Lali Peter nos dice, muy bueno desde Colombia. Sí, lo estábamos leyendo recién. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Lo que estamos escuchando es la música de graduados. A ver, chicos, y aprovecho para decirles que se vienen los últimos programas del año, y el próximo 23 de diciembre se viene el especial 100% Cris Morena. La verdad, un especial para revivir sus ficciones, su música y todo. La verdad, vamos a estar pasando una hora y media de programa espectacular. La verdad, muy, muy bueno. Y el 28 de diciembre vamos a estar haciendo el especial, el último especial del año, con 100% Teenagers, La Despedida. Un especial con toda su música, su carrera, su trayectoria y todo. A ver, nos llegan más mensajes al chat. A ver. Nos llegan más mensajes. Dice que hable portugués, pero chico, no insistan, no puedo. A ver, dice Ana, hola, Italia está presente. Bueno, Italia, un beso grande, Ana, y a toda Italia que está presente. Qué lindo, todos los países que nos escuchan, la verdad. Somos internacionales, gracias por la buena onda que tienen siempre. A ver, bueno, a ver, ¿dónde está que quiero hablar en portugués? A ver, bueno, vamos a hablar en portugués. A pedido de los chicos, yo no me comprometo después a que si daño a alguien con mi voz portuguesa. Mariana de Junqueira, a ver, dice, a ver qué quiere que diga. Eu amo Teenagers, e amo No. Ahí está. No, eu amo Teenagers, me quedo en esa frase, por favor. Eu amo Teenagers, ya está. Esa es la frase, ya está, la dije. Qué buena onda. Perdonen, chicos, la verdad, a todos los portugueses si lo he ofendido con esta ridiculez que acabo de hacer. Ay, soy un desastre. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? A ver si tenemos más mensajes en el Twitter, chicos. A ver, nos llegan dos mensajes. A ver, ¿qué dice? Mar nos dice, ¿pueden mandar un saludo para mi amiga Casta y Tamara? ¿Cómo no, Mar? Un saludo grande para tu amiga Casta y Tamara, que están prendidas Revolución Teen. Un beso para las chicas que están escuchando. Y para vos, Mar, obviamente. Y María Castillo, que nos dice, los escucho desde Perú, la mejor radio. Gracias, María del Castillo, gracias, Perú, muy buen país, gracias. Después, a ver, y bueno, ya vamos a ir terminando porque ya son las 5:15. Mariana se murió Mariana, chicos, cuando acabo de escuchar, hablar en portugués, perdón. Duda nos dice, muchos brasileros en la radio, sí, la verdad que sí. Mariana nos dice, mi cumple está cerca, mándame saludo, Luca. Bueno, Mariana, ¿cuándo es tu cumpleaños entonces? Mándalo, por favor, te vamos a estar saludando. Bueno, a ver, chicos, a ver. Lo que estamos escuchando en este momento es Gitana de Chiquititas, un clásico de Chiquitas. Muy, muy, muy bueno. Bueno, tenemos más mensajes, nos llegan más mensajes. Bueno, después ya volvemos, vamos con unos temas musicales. Y ya volvemos con la despedida, porque ya no estamos yendo. Vamos con un tema musical. Nunca ves que yo, y quedarte en casa es mucho peor. A bailar con la chilena tópico. Otra cosa no da, a buscar otra oportunidad. Seguimos con todo, último bloque de Revolución Teen. Bueno, lo que están escuchando, chicos, es son canciones chiquititas que van a estar pasando el 23 de diciembre en el especial 100% Cris Morena, a las 4 de la tarde, agéndalo bien. 23 de diciembre a las 4 de la tarde, especial 100% Cris Morena. Vamos a estar escuchando este tema off de todas las ficciones, donde van a estar pasando Chiquititas, R-Way, Baby, Alma Pirata y todas las ficciones que vos elegiste de Cris Morena. Bueno, vamos ahora a los últimos mensajes, Pimpollo. Qué lindo tema que estamos escuchando, por favor. Xionmix nos dice, ¿aún sigue el concurso de la radio? Sí, Xionmix. Sí, sigue el concurso, te tenés que anotar. Para ser el nuevo conductor de la radio, te tenés que anotar en revolucionteen@hotmail.com y decís, quiero ser conductor de la radio, y ahí vamos a estar haciendo casting, preseleccionando, y bueno, vas a estar, quizá, quien te dice, trabajando con nosotros, con todo este elenco, con todo este staff maravilloso de Revolución Teen. Después nos dice acá, Mariana Junqueira nos dice, faltan días para mi cumple, es el 20. Bueno, Mariana, el 20 vamos a estar saludándote, simplemente así. Después Duda nos dice, mándame saludos, mi cumple fue el día 29 de noviembre. Bueno, Duda, un poco atrasado, pero bueno, que tengas un feliz cumpleaños y que seas muy feliz, que los cumplas feliz. Después, los mensajes acá en el Twitter dice, a ver qué tengo, nos pedí el tema que Che Bombón, que estamos cumpliendo con vos, Raquel. Después, a ver, qué dice, amo la canción de Chiquitita, nos dice María del Castillo, perdón. Qué buena onda la gente, la verdad, muy buena. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa, la verdad, la pasé muy, pero muy bien. Gracias a todos por estar, por hacerme el aguante, hoy estando solo. Un beso grande a Luke, que está detrás de micrófono, que está en off. Besos para Gaviota, para que vayas a ver dónde anda. Y por supuesto, un abrazo grande a toda la gente de tododecris.net que está haciendo el soporte, a Nico, a Matías y a todos los chicos que hacen día a día que tododecris.net y Revolución Teen sea un algo para ustedes, sea algo mejor para ustedes, algo bueno. Gracias a todos por estar y acuérdense, métanse en www.tododecris.net, se meten, escuchan la radio, interaccionan con otros chicos y te enterás de las novedades minuto a minuto. Y además van a estar subiendo los momentos de Casi Ángeles, que son impresionantes. Felicitaciones por ese momento Casi Ángeles. Vas a encontrar los capítulos de Floricienta y de segunda temporada, todo. La verdad, muy buena onda los chicos. Me llega el último mensaje a Twitter, vamos a leerlo acá, que dice, me pasan cosas de Chiquitita sin fino, dice Raquel. Sí, la verdad, qué lindo tema, la verdad, me llega al corazón. Y último mensajito de Duda, que dice, síganme en Twitter. Después Benitin Angel le dice, yo quiero estar, ya me voy a apuntar. Bueno, Benitin Angel, te vamos a estar esperando. Entonces recuerda bien, revolucionteen@hotmail.com, te anotas y podés ser el nuevo conductor de la radio y pertenecer al staff maravilloso de Revolución Teen. Nuevamente gracias a todos por estar. Esto fue Revolución Teen, lo espero el próximo el domingo a las 4 de la tarde con el especial 100% Lali Espos. Un beso grande, gracias a todos por estar, buena vida y nos vemos. Chau chau, gracias a todos, chau chau. Sé que estás ahí. Quiero descubrirte, verte y conocerte. Estoy buscando nuevos aliados. Y sé que estás listo para mostrarme tu luz.